Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza La Búsqueda. Hola amigos y amigas, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 en FM Center. Estamos haciendo el programa del día de hoy, de Tita Sarandón, que está muy próximo a mí acá, en la otra punta de la mesa, podríamos decir. ¿Qué tal, Tita? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Todo bien? Estupendo. ¿Vos? Mejor que nunca. Mejor que nunca, me encanta escuchar eso. Optimismo a full. A full. Es decir, ¿tenés que ser optimista para estar bien o estás bien porque estás bien? Estoy bien, simplemente, estoy bien. Bien, me alegro, Tita. Hacemos el programa de hoy, Tita, que acaba de hablar. ¿Quién les habla? Antonio Mangione. Facundo Insegna. Tengo que escuchar más detenidamente. ¿Insegna? Bien, Facundo Insegna. Sí, hay una GN ahí. Sí, señor. Y Vanina Brito, la productora. La mujer de Tilly. Exactamente. Una de las tantas mujeres, o vos decís la mujer de Tilly. Es bastante discutible el tema. Es discutible. Ok, bueno. Es una de las tantas mujeres. Una de las tantas mujeres. Para nosotros, la mujer, entonces. ¿Lo dejamos ahí? Sí. No tenemos audio hoy, se los debemos. Sí, diversos motivos han hecho que hoy la gente tenía ganas de opinar, sin ninguna duda. Sí. Pero bueno, no levantamos la opinión. No hubo audio. No. Tuvimos como inclemencias climáticas. ¿Sí? De todo tipo. Entre otros. Sí, problemitas. No era el todo, tiempo. No era el tiempo. Hoy no era el día para grabar audios. No era un día de audios. No, menos al aire libre. Menos al aire libre. Se nos complicó, les pedimos disculpas a nuestros oyentes. Sí, vamos a tener una serie de entrevistas, una ya grabada. Una por teléfono, si todo sale bien, si no llueven hornos piseros, por ejemplo, si no cae un horno picero acá. Ojalá, vamos a pedir que no. Que no caiga un horno picero, ni un meteorito, ¿sí? Vamos a tener una entrevista telefónica también. En el programa de hoy hay de todo un poquitito, ¿sí? Y voy a empezar con una noticia, así que nos vamos derecho a actualidad científica. Ah, no, pará, ¿qué estoy haciendo? Se me escapa el guión y... No tenemos bien. Basta. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745 o al 420-895 si querés dejar un mensaje de voz. Uh-huh. O por SMS, Tita. Por SMS lo podés hacer al 73-36-56. Muy bien. Nos dejas tu mensajito. Ajá, es así. Y nos comentás qué te parece el programa, qué te parecieron los anteriores. Si pasaste por el blog, también nos podés decir qué te parece. Sí, por el blog, Peligro Ciencia. Hay mucha gente que está pasando por el blog, así que saludos. Grandes a todos. ¿Viste? Sí, muchas gracias. Y también pasan por Facebook La Búsqueda. Sí. Facebook/La Búsqueda. Y también te podés comunicar con nosotros a través de @peligrociencia en el Twitter. ¿Sí? Twitter. Peligrociencia, les repito, es el blog. Lo que pasa es que el blog se llama distinto al programa. Pero siempre quise preguntar eso. Lo vamos a dejar por un programa especial. Vamos a llamar a Osvaldo Martín y que te lo explique. Porque Perfecto. Esa fue su idea. Yo adherí. Pero a él le vamos a decir, vení y explica por qué el blog se llama distinto. Hace un par de años que te quería preguntar eso. Sí, ya tenés otro... Otro programa especial, lo noto. Tenés una hora, te lo explico. Vamos a actualidad científica. ¿Estás al tanto que existe, Tita? ¿Estás al tanto que existe un profiláctico para la mujer? Sí, que se coloca sabía, en la mujer. Sabía, es el profiláctico femenino. Femenino. ¿Sí? Preservativo femenino. Bueno, hace un tiempo que se está implementando una campaña desde la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM. Sí, una campaña por el acceso universal al preservativo femenino. ¿Y por qué pensás que hay que hacer una campaña para el acceso universal al preservativo femenino? Múltiples razones. Una de las razones, por ejemplo, es que primero algo tiene que ser identificado como necesario, indispensable, sí. ¿Sí? Así como, y entonces, así como debería existir, y para en algunas situaciones el Estado provee profilácticos, el famoso condón tradicional para el varón, ¿sí? Ahora proponen que haya acceso universal al profiláctico femenino. ¿Por qué se intenta hacer esto? ¿Por qué se quiere hacer esto? Porque si la mujer tiene que esperar que el varón, en el caso de que mantenga una relación heterosexual, que el varón, o si quisiera tener otro tipo de relaciones y aún así se quisiera cuidar, ¿sí? Podría ser con otra mujer con el uso de profiláctico, sí. Porque prefiere cuidar sus genitales, por ejemplo, ¿sí? Contra cualquier tipo de infección. Podría ser eso también. Pero claro, cuando el profiláctico es solo, lo usa el varón, se depende del varón que lo tenga, lo use, se lo coloque. Ese es todo un tema. Todo un tema. Mientras que cuando la mujer tiene acceso al profiláctico femenino, no es que no haya mujeres que tengan o puedan comprar o disponer de profilácticos para el varón. Pero es una barrera. Está en uno misma. Está. ¿No? Uno tiene que llevar. Claro, la mujer lo tiene que llevar. Pero claro, además, esto facilitaría las cosas. Este es un profiláctico que la mujer se pone y la mujer decide. La mujer decide, no tiene que esperar que el varón use el profiláctico. Incluso lo que decía la nota es que las mujeres también podemos llevar puesto el preservativo previo al encuentro con el varón. Exactamente. Entonces, y que no se corren riesgos de que eso se pueda introducir totalmente en la vagina ni ese tipo de cuestiones. Hay una serie de mitos acerca del profiláctico femenino, como que es incómodo, no es ni más ni menos incómodo que un profiláctico tradicional que usan los varones, que es peligroso, no es peligroso, no tiene nada de peligro, que se rompe, no digamos que se rompe, bueno, si le pasás con un auto por encima, que probablemente... Sí, o con un cuchillo, claro, ese tipo de cosas. Exactamente, sí. No, tiene las mismas propiedades del material con el que se hacen en los profilácticos que conocemos tradicionalmente. Difícilmente haya un varón que haya visto un profiláctico femenino, ¿sí? Y menos difícil, pero también difícil, que una mujer lo haya visto, porque normalmente no se ven. Y se comercializan muy poco. ¿Y por qué se comercializan muy poco? Porque no se usa. ¿Y por qué no se usa? Porque no se hacen campañas. ¿Y por qué no se hacen campañas? Porque en realidad sigue habiendo una resistencia a que la mujer decida sobre su cuerpo. Totalmente. Sigue siendo el factor principal. Además de los temores que suelen haber entre las mujeres, que es de los menores, como entre las causas, acerca de este tema de la inseguridad, o de dolor, o displacer, etc. Sí. Incluso dicen que el material es mucho más fino que el material del preservativo, sí, más masculino. Sí, dice, sí, que señora, es más delgado y por eso permite una mayor sensibilidad por parte del hombre y de la mujer. Exactamente. O sea, rompe con el mito de no lo usamos porque perdemos la sensibilidad y ese tipo de cosas. No, mentira absoluta. Mentira. Digamos, al menos no se pierde más sensibilidad que con lo que ya se conoce. Pues digamos, vamos a reconocer algo. No es lo mismo el uso de un profiláctico que... usar profiláctico que no usar profiláctico en términos de sensibilidad. La piel, seguro, está expuesta, ¿sí?, a otros estímulos vinculados con fluidos y la otra piel de la otra persona, y en este caso se interpone el látex, digamos. Es obvio que es distinto. Eso no quiere decir que se pierda la sensibilidad, se disminuye, sí, obviamente, pero el resto está en la cabeza. Totalmente. Incluso es recomendado el preservativo femenino. Porque hay muchas cuestiones de, por ejemplo, el preservativo masculino nos produce alergia al hombre o a la mujer. Y en muchos de esos casos es recomendado usar el femenino, porque sí, dicen que evita también este tipo de alergia. Veo que estás muy informada, que me estás sacando la noticia. Mira, perdón. No, pero me estás resolviendo. Me parece importante que está bueno que podamos conocer esto y que lo podamos hablar sin miedo ni nada, pero, porque por ahí, viste, es un tema tabú. Acá en la búsqueda no. Mabel Bianco, que es presidenta de FEIM, dijo como parte de su campaña, en parte de las experiencias que tuvieron como parte de la campaña, con los nuevos modelos de preservativos femeninos, es posible sentir, dice, y experimentar placer. Hombres y mujeres, hay que desterrar la imagen de que es grueso, molesto e incómodo. El preservativo femenino ofrece protección doble, dice Bianco, contra el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Entre sus ventajas se destacan que en la mujer, quien tiene mayor control en la negociación de la utilización, porque ella puede promover casualmente su uso y colocándoselo sola, ¿sí? Incluso horas antes, como bien decías vos, de la relación sexual, ¿sí? Entonces, no hay que cortar el preludio, ¿sí? Inclusive la inspiración. La inspiración para colocarse el profiláctico en el caso de un varón. La mujer ya puede colocarse antes el profiláctico femenino, sí, antes de mantener un encuentro sexual, ¿no? Fabuloso. Vamos con el profiláctico. No sé cómo será caminar con eso, pero se puede hacer. Bueno, es una de las opciones. Es una, sí, yo diría que hay que probar. Digamos, yo no puedo. Yo no puedo en mí. Perfecto, todo lo entendimos. ¿Se entendió eso? Sí. Que no les digo salgan corriendo a comprar un profiláctico femenino. Ese es otro tema, pero salgan corriendo. Pero salgan caminando, porque algo de curiosidad tiene que despertar. Algo de curiosidad tiene que despertar. Yo iría, yo ya los vi, yo vi cómo son, pero no, obviamente, ya se entiende, ¿no? Una pregunta, ¿los has visto en farmacias? Lo he visto en farmacia en Mendoza y lo he visto en farmacia en Buenos Aires. No los he visto así en farmacias en San Luis. En San Luis hay todo un tema con el uso del profiláctico, no solo con el uso, sino con la venta. Hay farmacias que no venden. De acá, si alguien del colegio farmacéutico me está escuchando, no esperen a la investigación de la búsqueda sobre este tema. Ustedes saben que hay farmacias que no venden profilácticos bajo la excusa de nosotros no vendemos esas cosas. ¿Sí? Eso, atención, porque no pueden desconocer que hay farmacias que no venden profilácticos. Nunca había visto uno. Es parte de uno de los textos que aparece en una campaña que realiza FAIM. Escribió, ¿sí?, en una de las muñecas de campaña, que hicieron muñecas de papel, ¿sí?, en donde se fueron escribiendo consignas. Mujeres, adolescentes, niñas, luego de haber conocido y manipulado por primera vez los distintos modelos de preservativos femeninos existentes durante uno de los talleres realizados por FAIM, dijeron las mujeres participantes: les agradecemos mucho por la información, ¿sí?, porque realmente desconocían absolutamente, y eso fue con lo que se encontraron, desconocimiento absoluto del profiláctico femenino. Ventajas todas o más que el profiláctico que usa normalmente el varón, que debería usar el varón, ¿sí? ¿Sí? Sobre los usos, hay que usarlo más, ¿sí? Y a propósito de uso, nos vamos al tema musical. Así es, vamos a escuchar un tema de Alfredo Casero, y el tema se llama Usa Condón. Condón. Comienzo de espacio publicitario. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652 428226. Mail exeindustrial@gmail.com. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado.

es marcado y similar. Y es más fuerte que lo que genera ese gradiente de lluvias, por ejemplo, en la Mesopotamia respecto de San Luis. ¿Se entiende hacia dónde voy? Sí. Es un tema interesante. Luego hace algunas disquisiciones acerca del efecto de la pobreza y la riqueza sobre esos ambientes, ¿sí? Y en esto, si bien tuvimos hicimos algunos comentarios a raíz de algunos de sus enunciados, el abordaje que hace Baldi tiene que ver con una cuestión bastante métrica, no sé si tan objetiva como él dice. En realidad uno va a medir las cosas, la medición de cuánta superficie cultivada hay es relativamente objetiva, eso es lo que muestra una imagen, por decir. La forma en que uno va a encarar una investigación no es necesariamente objetiva, ¿sí? Pero esto, bueno, yo no le estoy achacando nada en particular a Germán. Me refiero a que la apreciación acerca de si la pobreza causa daño o no causa daño, ¿sí? Cambios en los ecosistemas, o hay una parte que no figura ahí, que tiene que ver con la percepción que podrían tener las personas que por necesidades, como él bien dice, en Pakistán tienen hambre, entonces cuando hay hambre tienen que salir a cultivar y cultivan porque quieren comer. Y eso, claro, es válido. La cuestión son las razones por las que él no las estudia, obviamente, porque pertenece a otro campo que él no aborda. ¿Qué hacen que masas grandes de poblaciones tengan que optar por cierto forma de explotación de la tierra, ¿no? Él es muy claro cuando dice, cuando en Pakistán son la misma gente que tala los bosques para consumir ahí lo que cultivan, en el Chaco, en Argentina, en realidad es por los commodities que generan personas que quieren obtener, personas que no viven en el Chaco. Y eso a mí me parece algo de entre todas las cosas rescatables que tiene esta tesis, una de las que a mí más me impresiona, como en dos situaciones distintas, en un lado hay cierta degradación o impacto en función de commodities para un grupo reducido de gente, mientras que en otros hay un gran impacto, pero por acción directa de una gran masa poblacional que come de ese impacto que genera o porque genera impacto. Muy interesante, hay una serie de trabajos ya publicados, ¿sí?, sobre esta tesis. Es muy interesante, es muy abarcativa, es muy interesante la aproximación, y le agradecemos a Germán por haber prestado 35, 40 minutos de su tiempo para concedernos la entrevista. Vamos a una pausa de la emisora, Tita. Lejos, nunca supe bien si tenías nombre, me lo olvidé. Son las 5 y Palermo tiene poco que contar. En casa hay 2 vinos, si prometes no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido, y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón, y así quedamos. Campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera